rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, lo acabamos de anunciar al principio, se cumple un mes de la recuperación de la escuela Carlos Fuentealba, así la denominaron, el nombre que le pusieron los docentes y vecinos del barrio de Parque Patricios hasta a la recuperación de esta escuela que estaba abandonada. Y para que nos cuente la situación y qué es lo que están haciendo, estamos comunicados con Joaquín. Buenos días, Joaquín. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, una escuela pública en Manuel García, el 370, en el barrio de Patricios. Hace un mes, ¿no? Ustedes recuperaron esa escuela. Hace un mes, los docentes, los vecinos, las familias decidimos entrar, ocupar este espacio, esta escuela abandonada, esta escuela que fue rebautizada Carlos Fuentealba, uh-huh. Cuando fue demasiada, o sea, fue superior la indignación. Encontrarnos con tantos pibes sin vacante en el distrito escolar Quinto, en la zona de Parque Patricios, Barracas, Villa 24 sobre todo, uh-huh. Que ya venimos quizás acostumbrados a que nos falten vacantes, a tener pibes sin escolaridad y que la venimos luchando hace tiempo, pero encontrando una escuela abandonada fue demasiado la indignación y fue ahí que decidimos, con los vecinos y los docentes, avanzar y ocupar este espacio y empezar a exigirle al gobierno de la ciudad que se haga cargo, uh-huh. Que reconozca que tiene una escuela abandonada en una zona donde faltan vacantes y que le la ponga a refaccionar para poder abrirla. Qué importante lo que acabas de decir, porque para muchos parecería que recién se despierta este tema de las vacantes, esta historia de hacerlo online y todo lo mal que funcionó. Y bueno, me parece que es un tema justamente, la importancia que tiene que ya estos temas se tienen que meter dentro de la sociedad y saber que no se puede esperar un año más para ver si hay vacantes o no, sino que hay que tomar esos asuntos como ustedes lo hicieron en sus manos. Sí. ¿Qué tipo de escuela es o qué había en esa escuela para que la cerraran y la dejaran abandonada? Mirá, tiene una historia larga el edificio. Ese edificio fue un club de barrio hace muchos años, muchos, estamos hablando de la década del 40, del 50, que luego fue cedido por los herederos de los dueños del club al Estado durante 10 años, y en los cuales fueron funcionando distintas escuelas públicas. Uh-huh. Funcionó una escuela de la 27 de Quinto, funcionó un jardín para los trabajadores de los Petrena. Ahora, esa cesión que hacen los vecinos, los dueños del espacio, termina en el año, creo que no, 2010, y el Estado no se propone renovarla. Había, de hecho, nosotros entendemos que había voluntad de parte de los vecinos de renovarla, porque igual es un club que ya no se estaba funcionando, pero el Estado no se propone renovarla y deja el edificio a la buena de Dios. Hoy ese edificio tiene una situación de que es privado, pero que ha tenido en otro momento voluntad de ser cedido al gobierno de la ciudad cuando este lo pidió. Uh-huh. El problema es que ahora no hay ningún tipo de voluntad del gobierno ni de alquilarlo, ni de comprarlo, ni de arreglarlo. Así que, nada, de alguna forma, y esto también pasó en una reunión que tuvimos ayer en el ministerio, la voluntad política del gobierno de la ciudad está cada vez más clara en que no les interesa que haya una escuela pública. Claro, qué barbaridad, ¿no? Porque ustedes hace un mes que la tomaron, de cuando empezamos a ver todos esos arreglos, esos containers, esos durlos que aparecían en lugares que eran espacios de recreación, de alguna manera, de los chicos, y no poder hacer este trabajo en algo que ya está armado, ¿no? Era una solución inmediata. Te cuento, sí, un dato estadístico, digo, nosotros estimamos un arreglo con una cooperativa de arquitectos y trabajadores, estimamos cuánto costaría un primer arreglo de la escuela necesario para que la escuela esté bajo el reglamento de escuelas seguras y pueda empezar a funcionar. Uh-huh. Estimamos que eran 500 mil pesos. Es una cifra que al gobierno le significa realmente muy poco. Sí, pero claro, lo cómico o lo tragicómico es que un container de los que están poniendo en las escuelas cuesta 650 mil pesos. Es decir, el arreglo de esa escuela cuesta menos que un container. Recordanos, ¿cuántas aulas significaría el arreglo de la escuela? La escuela tiene 8 aulas, 2 patios. Es una escuela pequeña, digo, no es una escuela grande. Uh-huh. Nosotros por eso pedimos que ahí tiene que funcionar un jardín. Es un edificio ideal para que funcione un jardín, para que le dé respuesta por lo menos a 200 chicos, estimamos nosotros. Uh-huh, podría albergar, claro, a 200 chicos. Claro. Y que es una de las carencias, ¿no?, por lo que tengo entendido, mayores en la ciudad de Buenos Aires. Sí, ustedes hablan de unos 1000 chicos que no pudieron empezar en ese distrito. Solamente en el distrito Quinto. En el distrito Quinto, y acá hay 200 posibilidades a la mano. Sí, sería una primera respuesta. Claro, obviamente, sí, por supuesto. necesitamos un plan integral de construcción de escuelas, que no tenemos tampoco, pero esto sería una respuesta ya que podrían estar dando y que no la quieren dar. Hoy van a hacer una conferencia de prensa a las 18 horas. Sí. ¿Es donde es ahí mismo, en la escuela? Sí, sí, estamos convocando, van a venir figuras públicas, legisladores porteños de la oposición al partido de gobierno, se van a acercar, van a estar docentes, va a haber directores de escuelas, vamos a hacer una conferencia ahí porque, como ustedes decían, estamos cumpliendo un mes de la recuperación, un mes sin respuestas, y también vamos a hacer una asamblea, que venimos haciendo asambleas en general los días jueves con los vecinos para ver un poco cómo seguimos con esto. Los próximos pasos los tenemos que charlar hoy en función de esto, de saber que no tenemos respuesta, y también pensando que, bueno, la semana que viene estamos cumpliendo un nuevo aniversario del asesinato de Carlos Fuente Alba allá en Neuquén en el año 2007, y nada, el rebautizar la escuela con su nombre nos lleva también a pensar qué tipo de actividad podemos hacer de homenaje, sí, en defensa de la escuela pública, que fue por lo que murió Carlos, ¿no? Bueno, la verdad que es para nosotros es un gusto poder escuchar esto, ¿no? Que se recupera, que los vecinos toman esto, los docentes que realmente han sido tan manipulados en estos días con respecto a estas inscripciones y la falta de vacantes acá en la ciudad y en todo el país con todos estos movilizaciones que se están realizando por ese trabajo digno, ¿no? Que corresponde la remuneración y distintas cosas. Así que bueno, nos alegramos mucho y por supuesto vamos a volver a llamarte para ver qué son las actividades que van a realizar la semana que viene y cuáles son las decisiones que se tomaron a partir de esta conferencia de prensa que se va a realizar hoy a las 18 horas en Manuel García 370, Escuela Recuperada, Carlos Fuente Alba. Bueno, buenísimo, che, agradezco mucho el espacio y los esperamos hoy. Ahí está la convocatoria, Manuel García 370, Escuela Fuente Alba, 18 horas. Pedimos a los vecinos que ya se están haciendo cargo, están tomando la escuela como propia, están teniendo actividades, que se acerquen, que vengan, que conozcan el espacio, que lo tenemos que pelear entre todos para que abran las vacantes para los pibes del barrio. Muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias, Joaquín. Gracias a ustedes.